Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Y seguimos aquí con Pilar Estrada. Y bueno, ¿de qué estábamos hablando, Pili? Ah, nos quedamos con el premio Batán. Sí. Que nada, te contaba que la última parte, que creo que es el tercer win de la situación y quizás el más importante, es fomentar el coleccionismo local. Batán adquiere las obras que premia, o sea, paga por esas obras porque son un premio, y empiezan a formar parte de su colección. Entonces esto empezó en agosto del año pasado, que fue el primer premio Batán. Yeah. Ganaron, y es muy lindo porque son dos, son tres premios de adquisición, pero dos premios entran directamente a la colección y ya. Pero el tercer premio, que es un premio económicamente un poco menor, sirve para apoyar a ese artista para que vaya a conocer alguna otra parte del mundo. Ah, en este caso, interesante. Ganó Dayana Garrido, que es una chica muy joven, 19 años, y acaba de volver de Nueva York. Estuvo todo febrero en Nueva York con este frío helado, pero pudo ver exposiciones maravillosas. Y salir del país y tener otra experiencia. Sí, entonces, creo que las ganancias están de todos los lados. Y es increíble cómo se entiende muy poco que coleccionar es también ser parte del patrimonio, sea, es formar parte de que el patrimonio se mantenga en el país. Sí, claro. Las instituciones acá de arte contemporáneo casi no coleccionan. En Quito hay un programa para coleccionar. Acá en Guayaquil no se está coleccionando arte contemporáneo desde las instituciones. Y te diría que muchas de las obras más interesantes de artistas de ahora, que seguramente serán las que se estudiarán en 50 años, o en 20, o en 100, están saliendo del país porque el arte ecuatoriano, sobre todo contemporáneo, está siendo muy, muy bien visto internacionalmente, que es parte de la gestión que se está realizando. Entonces, están en muy buenas colecciones de afuera, pero acá todavía no hay ese interés. Y a la larga es patrimonio, es nuestro patrimonio. Pero también es bueno que salga, porque también es visibilizar al Ecuador internacionalmente. Entonces vives en esta especie de dicotomía. Pero mientras no exista acá un coleccionismo serio, que hay muy pocos coleccionistas de arte contemporáneo, pero cada vez hay más interés, hay más gente que se da cuenta del valor que tiene y que sabe que no es decoración. Arte y decoración no son lo mismo. Eso mismo, mira, me voy directo a esta pregunta. Dime, ¿cuál? Porque yo sé que tú das cursos, ¿ya? Uh-huh. De hecho, tú mismo lo comentaste, ¿ya? Que son, que constan, para la gente les recuerdo que yo siempre estoy promocionando esto y siempre les digo que consta de 8 sesiones, ¿cierto? Y les voy diciendo bla, bla, bla. Ok, eso está claro. Y un tema que para mí fue fundamental y te lo voy a preguntar. Dime, ¿por qué no todos arte? Y eso se liga a lo que tú recién ibas a decir. ¿Por qué no todo es arte? Voy a irme a un ejemplo muy directo. Ya. Cuando la gente dice, hace hoy, por ejemplo, un retrato estilo pop, y dice que es arte pop, Estás simplemente repitiendo una fórmula que se hizo en los años 60 y que justamente por eso pensé. Y que corresponde a Andy Warhol. Que corresponde a, bueno, a la generación de Andy Warhol en Estados Unidos, Liechtenstein, Rosenquist y bueno, muchos otros. Pero en realidad no están haciendo arte pop, porque los principios por los que está creando esa obra no tienen que ver con un momento histórico de donde el consumismo empezaba a tomarse la vida de los estadounidenses, aunque el pop empezó en realidad en Inglaterra, y es bien interesante, porque allá tenían una visión, o sea, una Inglaterra igual, luego de que todavía estaba viviendo una etapa de posguerra, de cierta forma, en Europa, aunque no haya sido la más afectada. Pero empezaba a mirar a Estados Unidos como este país que crecía. Estados Unidos queda como la gran potencia económica del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, y el consumismo empieza a convertirse en el eje de su cultura. Y esto Inglaterra lo ve desde afuera. Entonces los primeros artistas pop vienen de Inglaterra, empiezan a crear desde Inglaterra con una mirada sobre ese consumismo y ese supuesto... ¿Como art deco? No. En realidad, por el contrario, es una obra que toma... Lo que es más difícil del arte es poderlo transmitir y mostrar sin tener imágenes. Ya, vale. Pero lo que les interesaba, no es tanto el estilo, porque... Claro, se usan colores muy fuertes, pero es tomar marcas, tomar cosas del cotidiano que hablan de una situación actual, de algo que estaba pasando en ese momento histórico específico. Entonces, cuando hoy pintan una cara rojo con verde, con morado, con amarillo, con azul, básicamente estás copiando algo con lo que se caracterizó un momento histórico, un estilo. Pero no es pop, porque sus principios no son pop. Es como el impresionismo. Alguien que pinta haciendo trazos muy cortos, rápidos, tratando de buscar la luz, está pintando al estilo impresionista, pero no es un impresionista, porque el impresionismo es un momento histórico específico que se da desde mediados de los 1800, bueno, casi hacia fines, 1870, por ahí, y que tiene un periodo determinado. Entonces, cuando alguien hoy pinta un paisaje al estilo impresionista, está haciendo algo mucho más decorativo, a menos que tenga un sentido detrás, una carga detrás. Pero pintar bonito o pintar bien no necesariamente es hacer arte. Incluso nosotros como seres humanos tenemos una atracción por lo que conocemos que es muy evidente en el arte. Cuando vemos una pintura hecha ayer o antes de ayer, que parece real, también nos pasa cuando vemos un Velázquez o algo así, o un Caravaggio, pero cuando vemos algo que nos parece real decimos qué increíble, parece de verdad. Y claro, esto fue un logro que se empieza a dar desde el Renacimiento, lograr que en esta cosa plana que es el lienzo o la madera se pueda representar algo de manera absolutamente veraz al ojo humano, que es el famoso tremblelo, el engaño al ojo. Se convirtió en ese momento, o sea, en ese momento fue un logro técnico desde el Renacimiento y un logro de un montón de saberes que se juntaron, de la ciencia, las matemáticas, etcétera, para lograr esa imagen en un plano bidimensional, que se da cuando se consigue la perspectiva. O sea, por primera vez no veías como cuando ves cosas egipcias que el hombro está para adelante, los brazos para un lado, la cabeza para un lado, los pies para un lado, sino que ves que todo tiene un sentido real como en el mundo real. Y cuando hoy alguien hace una pintura que es súper real, que la ves perfecta, muchas veces hay un buen artista detrás, pero muchas veces hay solo un técnico, porque copiar una realidad exactamente como es, tienes que tener alguna destreza hábil. Pero si solo estás copiando una imagen por copiarla, cosa que ya se logró hace 500 años, en realidad no estás aportándole mucho a la historia del arte. Claro. Porque simplemente estás copiando o repitiendo algo que ya se ha hecho. Si no le sumas nada, esa obra va a pasar al baúl de los recuerdos, como pasó para mediados de los 1800 justamente en el Salón de París. Las obras que se compraban los reyes, que se compraban los monarcas, la clase alta, etcétera. Sí, lo que se mandaban a hacer también. En mediados de 1800 en el Salón de París es lo que nadie casi recuerda. Son los artistas que casi nadie conoce. ¿A quiénes se conoce? A Manet, que fue el detestado en esa época, que lo enviaron al Salón de los Rechazados. Mira. Todos saben quién es Manet, todos saben quién es Degas, todos saben quiénes son los impresionistas que fueron los rechazados en su tiempo. Esto es solo un ejemplo, pero se ha dado a lo largo de la historia que lo que en su momento no es comprendido, luego pasa a ser lo que cambia esa historia. Entonces, por eso cuando alguien me dice, pero es que no entiendo, es un tema de tiempo también. Nosotros tenemos la fascinación, o sea, tenemos una fascinación por lo que reconocemos. Entonces, cuando vemos una pintura que se nos hace fácil, es me gusta. El gusto siempre va a estar atrás. Uno no puede negarle a alguien sentir algo, un gusto, o rechazo o gusto por algo. Claro. Pero al mismo tiempo, muchas veces ese gusto no necesariamente implica una buena obra de arte. Justamente. Entonces, igual, para entender el arte, creo que hay que vivirlo mucho, hay que estar viendo, hay que estar constantemente atrás o tener una sensibilidad muy especial. Creo que el arte sí es para todos. Cuando la gente me dice muchas veces que el arte es difícil, yo creo que el arte es una de las instancias más interesantes para abrir la mente, porque muchas veces no es fácil, pero eso que no sea fácil, en un mundo donde todo está tan masticado, donde todos los iconos pop son tan fáciles de devorar, donde la música cada vez es más fácil de escuchar, creo que el arte, y no solo el arte, sino la música, el teatro, etcétera, son los lugares donde uno puede abrir la mente más allá de la simple superficie. Y creo que eso es una de las cosas que más le aportan las artes a una sociedad, a ver las cosas desde un lugar diferente, a que tu mente no responda a patrones, a un patrón cotidiano. Correcto, que en el fondo también lo desestructure, uh-huh, para que se vuelva a estructurar de una forma distinta, y así vamos construyendo esto. Uh-huh. Exactamente, la cabeza. Claro, la cabeza. Sí, yo hago esto y hago el gesto para la gente que no me está mirando y ella me va diciendo. La verdad, cuéntame, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Cuál sería tu próximo sueño? Aparte de tu próxima, ya el próximo año que ya sabemos que vas a hacer tu evento. ¿Cuál sería tu próximo sueño? En realidad, seguir, o sea, el sueño está en camino. No es un sueño específico, sino un sueño que ya se está armando, que es que los artistas ecuatorianos empiecen a tener un lugar importante internacionalmente. Vale. Creo que estamos en un momento en que los artistas ecuatorianos merecen eso. La calidad de artistas que tenemos lo valen. Entonces, que cada vez suene más el nombre Ecuador afuera. A la larga no es un tema de uno o dos o tres artistas, sino que cuando la gente diga arte ecuatoriano y reconozcan, digan, allá pasan cosas muy buenas. En cuatro palabras, defíneme, ¿por qué le pusiste No Mínimo? Ah, no, era una cosa personal de mi socia y mía. Las galerías suelen llamarse, los nombres de las personas, sí. No voy a dar ninguno. Ajá. Y queríamos que desde la concepción, como no era una galería, sino un espacio cultural, sea diferente. Yo adoraba un lugar que se llamaba No Avestruz cuando estudié en Buenos Aires, y me encantaba el nombre porque me parecía profundamente absurdo. Yeah. Y a mi socia le encantaba el minimal, el arte minimal, y así se creó No Mínimo. Para Guayaquilarte, ¿te sentirías más cómoda que yo hable de espacio cultural No Mínimo? Es lo que es. Es lo que es, ¿cierto? Sí. Yo creo que después de lo que hemos conversado, aquí lo hemos definido. Y ahora nos vamos a un corte y luego volvemos con la pregunta clave que tenemos que hacerle a nuestra querida Pili Estrada. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.